Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Es un placer estar de vuelta un día más con vosotros, una semana más aquí en nuestro espacio. Hoy hablamos con Alberto López sobre almas gemelas. ¿Se puede romper el vínculo? ¿Podemos romper ese pacto de almas gemelas? Vamos a estar viéndolo en un momentito. De momento recibimos a nuestro querido Alberto López en pantalla. Hola Alberto, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, estoy encantado de estar de nuevo con vosotros. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias. Pues encantados nosotros también de recibirte, Alberto, de que podamos llevar a cabo este tema tan importante de las almas gemelas que tanto interés crea siempre entre nuestra comunidad en Mindalia. Yo quiero recordar que desde este momento el chat permanece abierto para preguntas, cuestiones que vamos a utilizar para nutrir esta entrevista, así que vamos a por ello. Hemos titulado una parte de esta entrevista, Alberto, La verdad sobre las almas gemelas. ¿Cuál es realmente esa verdad? Pues mira, la verdad es que las almas gemelas no son una utopía, no son una idealización. Es una relación muy profunda y quiero explicarla desde el principio. Cuando un alma va a reencarnar, una de las primeras cosas que establece son pactos de alma. Los pactos de alma son encuentros prefijados con otras almas para la evolución, es decir, para aprender, para liberar karma. Los pactos de almas pueden ser, por ejemplo, el reencuentro con el alma que va a ser mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Es decir, todos los encuentros importantes, todas las relaciones importantes de mi vida están en muchos sentidos prefijadas antes de nacer, elegidas por las almas. ¿Qué ocurre? Que dentro de esos pactos de almas hay uno en concreto que es muy especial, el alma gemela. El alma gemela es el espejo más directo de mi evolución. No siempre es mi relación amorosa, romántica, pero en muchas ocasiones es así. Puede ser también, por ejemplo, un familiar con el que estoy muy unido, alguien muy especial en mi vida, pero insisto que lo más habitual es que sea una relación de carácter romántico, mi pareja. ¿Qué ocurre? Primero, no siempre vamos a tener un alma gemela. No siempre vamos a tener ese alma como espejo directo de mi evolución. Y cuando lo tenemos, no siempre va a ser una relación, por llamarlo así, exitosa. ¿A qué me refiero? Toda relación es un espejo en el que vuelco mis carencias, mis sombras, mis dudas, y mi relación con mi alma gemela también. Eso quiere decir que tenemos que olvidar esa utopía de que el alma gemela va a ser una relación siempre sencilla, siempre fácil, en la que con una mirada nos entendemos. No. Mi alma gemela es mi espejo más claro. Y ahí voy a ver toda mi oscuridad, todas mis carencias, pero también todas mis potencialidades. Toda relación se basa en una armonía vibracional. Es decir, yo vibro en una frecuencia determinada y atraigo a personas que vibran en esa frecuencia. Cuando uno de estas personas empieza a cambiar, empieza a establecerse una diferencia vibracional, es decir, mi vibración y la de esa persona se empiezan a distanciar. Cuando ese distanciamiento se va ampliando, puede llegar a un punto de ruptura en la relación. Nuestras vibraciones no son armoniosas, la relación se va resquebrajando y se va rompiendo. Ya no puede ser el espejo de mi evolución. Y esa es precisamente una de las grandes causas de que determinados pactos de almas gemelas se rompan. Las almas gemelas no siempre están en mi camino, no en todas las reencarnaciones voy a tener un alma gemela, no siempre va a ser una relación exitosa, una relación, por llamarlo así, de felicidad, nunca es una utopía, siempre va a ser una relación en la que puede haber conflictos, en la que puede haber sombras, y no siempre es una relación para toda la vida. Eso es de lo que hoy quiero hablar, del alma gemela como una vivencia real, no una película, por decirlo así, de televisión y de cine, una vivencia real. Es cierto, Alberto, que tenemos un concepto muy marcado, ¿no? Como muy definido de que un alma gemela pues está idealizada, ¿no? Y ahí muchas veces nos encontramos en ese conflicto. ¿Es realmente esta persona mi alma gemela o es simplemente una persona que me está acompañando, que está trayendo a mi vida un aprendizaje durante un tiempo limitado? ¿Cómo entendemos o cómo afrontamos cuando nos hacemos conscientes, ¿no? de que esa persona ya no es parte de mi evolución, ya no está en sintonía, ¿no? con mi proceso o con mi proceso vital? Y tenemos que dejarla marchar, pero sabiendo que a lo mejor es una posibilidad de ser almas gemelas. Pues mira, uno de los grandes problemas que hay cuando tratamos este tema es la implicación emocional. La implicación emocional quiere decir, por ejemplo, yo acabo de conocer a una persona, me estoy enamorando y estoy proyectando sobre esa persona mis expectativas, mis deseos. Es decir, no estoy conociendo de verdad a esa persona. Estoy proyectando sobre esa mujer lo que yo quiero obtener de esa relación. Y puedo llegar a la conclusión de que es mi alma gemela cuando en realidad no lo es. Es simplemente un enamoramiento pasajero. Es decir, la primera precaución que tenemos que tener con el concepto de alma gemela es separarnos emocionalmente para poder ver esa relación desde la distancia y entender si verdaderamente es un alma gemela o solo algo pasajero, por decirlo así. ¿Cómo puedo saber qué es mi alma gemela? En parte por mi propia intuición. En parte, ¿cómo conecto con esa persona? Con las almas gemelas hay una gran conexión. Hay una conexión muy directa que hace que nuestra relación sea sencilla. Sencilla no quiere decir libre de conflictos, ni quiere decir que a lo mejor en un momento dado haya, por llamarlo así, problemas externos, como puede ser problemas económicos o problemas con las familias. Pero hay una comunicación muy plena con ese alma. Parece que estuviésemos en la misma sintonía, que de hecho es así. ¿Qué ocurre cuando uno de los dos, por ejemplo, no quiere esa relación? Imagínate, yo encuentro a mi alma gemela, siento que es mi alma gemela, siento que hay esa armonía, pero a lo mejor esa alma gemela no quiere estar conmigo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy económicamente una persona de una clase inferior, o por mi raza, o a lo mejor por mi nacionalidad, por lo que sea. Ese es uno de los grandes problemas que encontramos. No quiero aceptar el amor que siento hacia esta persona. No quiero aceptarlo porque a lo mejor me enfrenta con el clan, porque a lo mejor hace que yo tenga que romper mis prejuicios. Y ese es uno de los primeros momentos en los que un pacto de almas gemelas puede llegar a romperse. Cuando a lo mejor yo estoy entendiendo, soy consciente que eres mi alma gemela, pero tú no quieres esta relación. Porque te saca de tu zona de confort, porque va en contra de un principio de fidelidad y lealtad a tu clan. A lo mejor en tu clan quieren que te cases con una persona de tu mismo estatus socioeconómico, de tu misma clase social, con tus mismas ideologías políticas, y rompo todo ello. Pues rechazo esa vivencia porque me da miedo. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues aquí viene una cosa, una verdad que no nos gusta escuchar. En realidad no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es respetar tu decisión. Si tú no quieres acompañarme en el camino por tus miedos, porque no quieres salir de tu zona de confort, porque no quieres enfrentarte a tu clan, por lo que sea, lo único que yo puedo hacer es aceptarlo. Y hacer todo lo que esté en mi mano para dejarte partir, para que ese pacto se rompa. Yo tengo que aceptar tu libre albedrío. Por mucho que yo esté enamorado, por mucho que yo sea consciente de que somos almas gemelas, por mucho de que, no sé, por mucho que yo piense que podríamos llegar a ser felices, da igual. Si tu decisión es no seguir esta relación, lo único que puedo hacer es dejarte partir, poner mi esfuerzo, por llamarlo así, en dejar partir a esa persona. Otra posibilidad es cuando ya estamos, por llamarlo así, en una pareja estable, en una pareja sólida, pero hay una evolución en uno de los dos que el otro no puede reflejar. Es decir, uno cambia muy rápido y el otro no puede seguir ese ritmo evolutivo. Mira, los pactos de las almas gemelas tienen un componente muy importante y es que nos ayudan a vivir nuestro destino. Son, en cierta forma, instrumentos para que mi destino se cumpla. Si mi destino no se puede cumplir porque esa persona ya no refleja mi evolución, porque no evoluciona mi ritmo, porque me está anclando en el ayer, la tensión en la pareja empieza a crecer y puede llegar un momento en que haya una diferencia vibracional tan importante que la pareja se rompa. Un alma gemela tiene siempre un componente de cumplir con tu destino, ayudarte a que lo vivas, ayudarte a que lo consigas. De hecho, es, por decirlo así, su gran misión en la vida de la pareja. Si yo estoy bloqueando ese destino, si no puedo reflejar un cambio evolutivo muy rápido que tú estás viviendo, puede llegar un momento en que nuestra relación se rompa, aunque seamos conscientes de que somos almas gemelas, aunque seamos conscientes de que, por llamarlo así, nuestra relación está predefinida o predestinada desde antes de nacer. Pero llega un momento, Laura, en que la fuerza del destino, la fuerza que hace que yo tenga que cumplir lo que ha sido pactado, puede actuar como una, permíteme esta expresión, como una tijera que rompa la relación. Las parejas, las almas gemelas, tienen que evolucionar en la misma dirección. Si uno evoluciona en una dirección y el otro no, eso tensa la relación y puede llegar a romper ese pacto. ¿Existe en este caso, Alberto, alguna posibilidad de reconexión? Es decir, a lo mejor no quizá en el momento presente actual que estén viviendo la pareja, sino de un futuro o de años más tarde, ¿se dan esos casos? Puede existir una reconexión en el mismo presente, en el momento en que yo sano aquello que me impide ayudarte en tu evolución. Si yo estoy bloqueado por algo, por un miedo, por una carencia y la sano, puedo acompañarte en tu evolución y ya, por decirlo así, no se rompe la relación. En caso de que se rompa, ¿podemos encontrarnos más adelante? Como teoría, sí. En la práctica es muy difícil. Mira, recomponer una relación normalmente lo que hace es que volvamos a vivir el pasado. No nos encontramos en el presente, nos encontramos desde el amor que tuvimos. Y ese amor está lleno de las carencias, de las incertidumbres que nos llevaron a separarnos. Teóricamente podemos encontrarnos dentro de unos años para seguir nuestro camino en común. Teóricamente sí. En la práctica es muy difícil, porque nuestro encuentro va a estar muy marcado, muy teñido por el ayer. Y un encuentro que es un encuentro sano y que es un encuentro que me permite construir un futuro, tiene que ser un encuentro en el presente. Si yo me encuentro, y permíteme por favor el ejemplo, Laura, me encuentro contigo, que eres mi alma gemela, pero nos hemos separado hace 5 años, vamos a tener tantos reproches, tantas dudas, y vamos a estar tan atados a las personas que fuimos hace esos 5 años, que es muy difícil que podamos construir algo sano en el presente. Tenemos que trabajar siempre desde el presente. Y una relación tan importante, tan decisiva en mi vida, cuando se rompe, muchas veces quedan muchos flecos por solucionar. Encontrarme de nuevo contigo lo que va a hacer es retrotraerme al pasado y atarme muchas veces a ese ayer. En teoría podríamos construir un futuro, en la práctica es muy difícil. Comprendidísimo, Alberto. Bueno, nos están llegando las primeras preguntas de la tarde. No sé si te parece una buena idea que vayamos incluyendo algunas para que hagamos partícipe a la comunidad en directo sobre sus cuestiones, sus experiencias y demás. Nos escribe Cristina de la Rosa. Nos dice, hola Laurita y Alberto, hola Cristina, gracias por ese apelativo cariñoso. Desde México nos dice, ¿cómo le hago para poder saber si mi pareja es mi alma gemela? Tenemos muchos conflictos y me he dado cuenta de muchas cosas que necesito sanar. Pues mira, lo primero que tienes que tener en cuenta es tu propia intuición. Lo segundo, separarte emocionalmente. Normalmente en la pareja estamos tan implicados a nivel emocional que no veo la realidad, veo lo que quiero ver. Tercero, sí es verdad que puede haber conflictos entre almas gemelas, porque insisto, yo estoy volcando todo lo que soy en mi relación y eso significa que vuelco mis sombras, que vuelco mis oscuridades, pero tiene que haber un amor profundo de base. Si ese amor no existe y solo existe falta de respeto y solo existe conflicto y lo único que nos une es que estamos, por decirlo así, en una zona de confort, no es tu alma gemela. Cuando una relación tiene aspectos que sanar, pero hay un amor que es un cimiento auténtico, cuando luchamos por continuar con la relación, ahí hay una clara connotación de alma gemela. Fíjate, las relaciones son tan delicadas que es muy fácil caer de una relación sana, por decirlo así, a una relación de dependencia emocional. Cuando yo dependo emocionalmente de ti, el miedo a separarme, el miedo a romper, es auténtico. El sufrimiento es auténtico, pero no hay que confundir la dependencia emocional en la cual yo me invalido como persona, me convierto en una especie de sombra tuya. No hay que confundir esa relación con una relación sana. Las almas gemelas tienden de manera natural a construir relaciones sanas. Y quiero insistir en esto, mi alma gemela me va a ayudar a desarrollar todo mi potencial y a cumplir con mi destino. Cuando no me ayuda, o bien no es mi alma gemela, o bien ha quedado por alguna razón bloqueada en su evolución y no puede acompañarme. Muchas veces las parejas en realidad nos están sumergiendo, por decirlo así, en dependencias emocionales, nos sumergen en conflictos, nos sumergen en una zona de confort de la cual no queremos salir porque nos da miedo y es legítimo ese miedo. Pero en esos casos, más que un alma gemela, lo que hay es otro tipo de relación. El alma gemela me ayuda a desarrollar mi potencialidad y a cumplir con mi destino. Perfecto, Alberto. Gracias por responder a la pregunta de nuestra amiga, de nuestra compañera. Me gustaría lanzarte una pregunta también al respecto de lo que estábamos hablando. Cuando sentimos que un vínculo se está debilitando, que una situación, digamos, una relación sana se está pudiendo convertir en algo más o menos tóxico, incluso dependiente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podríamos utilizar para trabajar en ello, para paliar un poco esa no necesidad, ¿no? Digamos. Pues mira, yo dividiría las herramientas en dos. Las más importantes son las herramientas que tengo que utilizar sobre mí mismo. Sanar una relación de pareja lo que implica en realidad es sanarme a mí mismo. No puedo aspirar a que mis carencias, a que mis sombras, a que mis inquietudes me las rellene, por decirlo así, mi pareja. Entonces, todo lo que sea trabajar en uno mismo es un paso más que adecuado para sanar una relación. Segundo, en el contexto de la relación de pareja, hablar. Una de las grandes claves de una relación sana es mantener conversaciones que no queremos mantener. Decir cosas que nos duelen o que nos asustan, pero que hay que poner sobre la mesa. Y es una de los grandes puntales, de los grandes cimientos de una relación sana. Intentar ser objetivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces en una relación de pareja estoy proyectando muchas cosas y pienso que son de la otra persona. Pues intentar saber qué es lo que yo proyecto y qué es lo que aporta la otra persona. No dar por sentado nada. Damos por sentado que esta relación va a ser para siempre. Damos por sentado que nada la va a quebrar. O damos por sentado que hay que rendirse ya. No deis nada por sentado. Tened siempre esperanza. Pero que sea una esperanza realista. No va a venir un hada, y permitidme la broma, a sanar una relación. Pero si trabajamos en esa relación, si lo orientamos bien, se puede sanar. Pero también preguntaros una cosa. ¿A qué precio? Porque a veces sanar una relación o intentar sanarla significa tanto esfuerzo, tanto sacrificio, que llega un momento en que a lo mejor ya pierde el sentido. Cuando tengo que renunciar a mí mismo, cuando tengo que dejar de ser fiel a mí mismo, cuando tengo que renunciar a lo que me define como persona para poder salvar mi relación, igual ya no tengo que salvarla. Salvar una relación significa desde la persona que yo soy, desde mi potencialidad, desde mis dones, desde mis objetivos, desde mi visión de la vida, voy a tratar de sanarme a mí mismo y a colaborar en la sanación de la pareja. Pero cuando para sanar esta pareja tengo que renunciar a mí mismo, abandonar mis sueños, rechazar lo que soy, sacrificar todo, ahí ya me estoy equivocando. Ahí ya estoy cayendo en papeles de salvador, no de sanador, de cuidador, de víctima, es decir, papeles asociados a la dependencia emocional. Diferenciar la dependencia emocional del amor auténtico es difícil. Pero en la dependencia emocional hay una anulación de mí mismo. Mi pareja se ha apuntado a no sé qué, pues yo voy detrás. Mi pareja va, yo voy detrás. Mi pareja hace, yo detrás. ¿Me interesa lo que hace? ¿Me gusta? No, es simplemente que yo voy como una especie de apéndice, alguien pegado a esa persona. Carezco de iniciativa, carezco de intereses propios, carezco de valores propios. Eso es dependencia emocional. Cuando me falto el respeto para mantener esa relación, eso es dependencia emocional. Mantener una relación y hacer que esa relación sea sana solo se puede hacer desde el respeto a uno mismo. Y el respeto a uno mismo tiene un componente delicado, que es el derecho a vivir el conflicto. Si yo me respeto a mí mismo, si soy fiel a mis valores, si soy fiel a mis principios, tengo derecho a mantener un conflicto con mi pareja, a marcar límites, a poner un punto final y hacerlo sin culpa. Muchas veces cuando estamos en procesos de final de una pareja, nos sentimos culpables. Pues eso tenemos que aprender a gestionarlo. Tenemos que aprender a gestionar esa culpa y a entender que hoy ya no eres mi espejo, que ya no me veo reflejado en ti, que no me acompañas. A veces decimos que el amor es mirar a los ojos del otro. Para mí el amor es dos personas que miran en la misma dirección. Si mis intereses, mis principios, mis valores, mi camino y el tuyo divergen, ahí ya está pasando algo. Y el querer ocultarlo nunca ayuda. ¿Se puede sanar una relación? Por supuesto que sí. Pero si yo pienso que para sanar mi relación tengo que faltarme el respeto, tengo que serme infiel a mí mismo, tengo que romper mis principios, mis valores, abandonar todo aquello que deseo en la vida, igual esa relación ya no merece la pena ser salvada. Y hay un detalle muy importante. Sanar la relación es tarea de los dos. No puedo coger yo y esforzarme mucho, sacrificarme mucho para que tú cambies, que es nuestro gran deseo en muchas ocasiones. Si me esfuerzo lo suficiente, mi mujer cambiará. Si me esfuerzo lo suficiente, mi marido será de otra manera. Si me esfuerzo lo suficiente, no hay ningún esfuerzo que vaya a hacer cambiar a la otra persona. Yo puedo compartir contigo mis preocupaciones, mis dudas, darte herramientas, ayudarte, pero tu camino es tu responsabilidad. Y si no trabajamos los dos en la misma dirección, este barco se hunde. Y otro comentario. Muchas veces cuando tenemos una relación no nos damos cuenta de cuánto he cambiado. De cuánto he cambiado a lo mejor desde el momento de la boda o desde el momento en que nos conocimos o desde el momento en que nos enamoramos. Es muy difícil darse cuenta de que en un momento dado ya no somos las mismas personas. Y lo que mata a muchas relaciones es eso. Que el hombre que hoy soy ya no es el hombre que fui. Pues si no me acompañas en mi evolución, si no me acompañas en mi camino, esa diferencia entre el hombre presente y la mujer del ayer es lo que va a terminar separando la relación. Tenemos que evolucionar en la misma dirección a un ritmo similar. Por supuesto, no somos fotocopias en ningún momento y cada uno tiene sus inquietudes y cada uno tiene su propio ritmo, pero tienen que ser compatibles. Si yo he cambiado y he evolucionado, si no soy la misma persona que era hace 20 años y tú sigues siendo la misma persona, ahí vamos a tener un problema. Y ese problema a veces nos lleva a que nos autosabotemos. Hay muchas veces en las relaciones de pareja en las que hay un despertar. Sobre todo, la verdad es que en el caso de la mujer. Y cuando ocurre ese despertar, la mujer empieza a evolucionar. Cambian sus aficiones, sus principios, sus valores. Va a clase de meditación, va a yoga, lo que sea. Y el marido se queda atascado en el ayer. Y empieza el conflicto. ¿Pero qué haces? ¿Qué vas a esa clase tan rara? ¿Qué libro lees? Y muchas veces en ese proceso evolutivo, el que ha despertado, que insisto, suele ser la mujer, empieza a autosabotearse. ¿Para qué? Para no distanciarse del otro. Para no provocar una ruptura, para no dejarle atrás. Renunciamos a nosotros mismos para no tener que renunciar a nuestra pareja. Renunciamos a nuestras potencialidades, a nuestros dones, para no tener que renunciar a nuestra pareja. Pero eso tiene un problema a medio plazo. Y es que inconscientemente sé lo que estoy haciendo. Inconscientemente sé que por salvar mi relación estoy renunciando a mí mismo. Y eso me va a llevar a un conflicto cada vez mayor, a una amargura cada vez mayor y a una ruptura mucho peor de la relación. No puedo cambiar al otro, pero sí puedo compartir con él inquietudes, sí puedo compartir con él lo que yo creo que está pasando y sí puedo compartir con él que la persona que hoy soy no es la persona con la que se casó y necesito que haya una evolución en ti. Necesito que el espejo cambie para mostrar mi presente. Si yo he despertado y tú no despiertas conmigo, eso va a terminar separándonos. Insisto en que las parejas se crean por armonía vibracional. Eres la persona indicada para mí, en este presente. A lo mejor dentro de 5 años no. Y de eso tenemos que ser muy conscientes los dos. Es un trabajo difícil, porque la emoción siempre nos, por decirlo así, nos obnubila, nos hechiza y nos hace perder un poco el norte. Tenemos que trabajar, por ejemplo, con la meditación para poder ver desde la distancia emocional lo que está ocurriendo en la pareja. Evitar la culpa, tanto la que siento hacia mí mismo como el culpabilizar al otro. Evitar la victimización. Evitar el pensar que es mala suerte o no. Las cosas no funcionan por suerte. El universo es coherente. Pero podemos encontrar herramientas de sanación y también tener en cuenta una cosa. Un punto y final sabio a una relación también es una sanación. Si en un momento dado esta relación carece de sentido, el saber ponerla a un punto y final correcto, adecuado y justo, también es sanar. También es sanar. A veces una retirada a tiempo también es una victoria, ¿no, Alberto? Totalmente. Pensamos que sanar es continuar. Voy a sanar mi relación laboral. ¿Y qué significa? Que voy a ganar 200 euros más al año o al mes. No, a lo mejor significa un cambio radical en mi vida laboral. Voy a sanar mi relación de pareja. ¿Qué significa? Que voy a colaborar más en las tareas de casa, que voy a dedicar más tiempo a mi marido o a mi esposa. A lo mejor sanar significa poner un punto final a algo que ya no tiene sentido. En el trabajo, en la relación de pareja, donde sea. Eso también es sanar. Muchísimas gracias, Alberto, por la enseñanza, por el aprendizaje que estamos teniendo en el día de hoy. En un minutito de nada vamos a seguir respondiendo preguntas, pero una de las herramientas que tenemos, digamos, más introspectivas y mejores para conocernos y autoconocernos son los registros akáshicos, esa biblioteca del alma que está siempre presente y que podemos acceder a ella a través de una lectura de registros akáshicos. En este caso, Alberto, pues es un gran maestro en este ámbito, tiene sus propios servicios, así que ahí yo os voy a dejar un ratito con él para que os cuente cómo podemos hacerlo. Muchísimas gracias, Laura. Mirad, esa biblioteca del alma, como la ha definido tan fantásticamente Laura, nos da una información limpia. Limpia quiere decir sin victimismo, sin culpa. Nos da una información, por ejemplo, acerca del sentido de los pactos de alma. Nos puede informar de si esta persona es realmente mi alma gemela, qué tengo que aprender con él, ¿o qué karma tengo que librar? La lectura de registros akáshicos no tiene la carga emocional del ego y, por tanto, no tiene culpa, ni victimismo, ni tiene recriminación. No hay juicio. Pero, aparte, es una sabiduría que trasciende el conocimiento egoico. Nos da el verdadero sentido, el verdadero por qué y para qué de lo que estoy viviendo. Y nos entrega herramientas prácticas para poder transformar mi realidad en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Relaciones de trabajo, relaciones de pareja, el clan, nos puede informar, por ejemplo, de qué estoy heredando de vidas pasadas o qué estoy heredando del clan y cómo esos ancestros me están limitando. A lo mejor mi relación de pareja, por ejemplo, está repitiendo los patrones que he heredado del clan y todo ello está a nuestra disposición en esos registros akáshicos. La lectura de registros akáshicos es una herramienta que nos pone en contacto con esa sabiduría del alma, libre de juicio, libre de victimismo, libre de culpa y con una profundidad y una coherencia que el ego no puede imaginar. Pero además viene acompañada de algo que para mí es muy importante, que es la paz. Recibo esa información y estoy en paz. En paz conmigo mismo, en paz con lo que estoy viviendo y en paz con las circunstancias que me rodean. Y esa paz es maravillosa porque tiene un efecto de una gran sanación en mi vida. La lectura de registros akáshicos no es solo la información intelectual. No son solo herramientas prácticas, es también la paz que me acompaña. Es también esa paz. Pues aquí hemos facilitado abajito en la caja de descripción todos los enlaces pertinentes para que podáis contactar en cualquier momento a Alberto López, si así lo deseáis. Creo que tienes prontito, ¿no?, el curso de lectura de registros akáshicos, Alberto, así que ahí van a tener toda la información para poder acceder a él. No sé si quieres darnos algún detallito más. Exactamente, la lectura de registros akáshicos no tiene por qué realizarse a través de un profesional, la podemos realizar de forma directa. Todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a ese acceso, simplemente con herramientas que son fáciles de aprender y de llevar a cabo. Yo oriento siempre mis cursos de una manera muy práctica, los hago online para que podamos acceder desde cualquier punto del planeta y además lo podéis ver en directo y en grabado. Y efectivamente en septiembre os ofrezco un curso para que seáis vosotros mismos quienes tengáis ese acceso a esa biblioteca, para que ante cualquier disyuntiva, ante cualquier encrucijada de la vida, pueda consultar qué sentido tiene, cuál sería la decisión más adecuada según el camino de mi alma, o cómo puedo liberar el karma de una situación. O, por ejemplo, ¿qué estoy somatizando en esta enfermedad? Esa información está a vuestro alcance. Todos tenemos derecho a esa información. La lectura de registros akáshicos no solo para un grupo de elegidos o un grupo de personas especiales, para nada. Es algo que viene asociado a nuestra naturaleza, un alma reencarnada. Así que aventuraos en esa aventura, conmigo o con otros profesionales, como vosotros decidáis, pero daos el derecho a acceder a esa información. Va a transformar vuestra vida. Estoy plenamente convencido de ello. Como comentaba, aquí quedan los enlaces pertinentes en la plataforma de YouTube. Si nos estáis viendo desde otra plataforma, ya sabéis que en diferido también va a quedar grabado este contenido, así que vais a encontrarlo en cualquier momento de forma temporal para que cuando resonéis con esta información y necesitéis acceder a vuestros registros akáshicos, encontréis ahí la información de Alberto López como dinamizador de esta gran herramienta. Bueno, Alberto, pues vamos a seguir respondiendo preguntitas en directo. Yo estaba por aquí guardando algunas de ellas, hay varias personas que nos hablan sobre las llamas gemelas, diferencia entre llama y alma gemela, ¿no? Es una pregunta que suele salir a menudo, no queda muy claro, ¿no?, el concepto de una y de otra. Y nos preguntaba Jacqueline León, a contexto de esto mismo, desde Perú, si el alma gemela siempre es pareja o si es posible que uno encuentre a su llama y a su alma gemela en la misma persona. Muy bien, yo os voy a dar mi propia interpretación de llama gemela, que no todo el mundo piensa igual. Mi interpretación es la siguiente: el alma gemela son dos almas distintas, pero que tienen un pacto, un acuerdo para reencontrarse con una especial fuerza, con un especial contenido y una especial intensidad, un aprendizaje único al lado de ese otro alma. La llama gemela es el mismo alma, en egos y cuerpos distintos. Imaginaos lo siguiente. Imaginaos una fuente de agua eterna, un gran océano. ¿Cuántas jarras puedo llenar con ese gran océano? Indefinidas. Pues mi alma puede depositar esa chispa vital en mí como Alberto y en otra persona que viva, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Para qué? Para aprender en distintos momentos, en distintas circunstancias, en distintos géneros, en distintas clases sociales. Cuando decimos, bueno, y por ejemplo, que hace siglos éramos 500 millones de personas y ahora somos 8.000 en el planeta, ¿han nacido nuevas almas? No. Es la misma fuente rellenando más jarras. Si mi ego, si mi cuerpo es una jarra, el gran océano, que es mi alma, puede, por decirlo así, depositar un fractal, depositar parte de su esencia en mí como Alberto, en otra persona que a lo mejor vive más o menos al mismo tiempo en China o en Estados Unidos. ¿Podemos llegar a reencontrar a esas llamas gemelas? En teoría sí. Y en teoría incluso podríamos llegar a reconocernos. En la práctica yo lo veo prácticamente imposible. Honestamente, hay tantísima implicación emocional, hay tantísima complejidad intelectual, que es muy difícil que yo pueda encontrar a mi llama gemela, reconocer que es mi llama gemela y que, por decirlo así, seamos conscientes de ello. El alma gemela son almas distintas, pero muy unidas, que se han reencontrado en muchas reencarnaciones. No en todas las reencarnaciones voy a tener alma gemela. Puedo tener alma gemela que no sea mi pareja romántica, por ejemplo, un hermano con el que estoy muy, muy unido, que me entiende mucho, que como que siempre sabe lo que siento, pero normalmente es una relación romántica. Y en ocasiones podemos tener más de un alma gemela. ¿Por qué? Por lo que os explicaba antes. Imaginaos que yo estoy en un proceso de despertar espiritual muy intenso. A lo mejor mi alma gemela, que me ha acompañado durante muchos años, ya no puede seguir a partir de este punto. ¿Por qué? Porque ya no me puede ayudar a cumplir mi destino. Entonces quizás pueda haber otra alma gemela que me ayude en esa segunda parte. El alma gemela tiene como gran misión ser el espejo más íntimo y más intenso de mi evolución y ayudarme a vivir mi destino. Por otro lado, también quiero hacer un comentario. A veces, a lo mejor enviudo y ha fallecido quien considero, quien estoy seguro de que es mi alma gemela y pienso que no voy a poder volver a enamorarme, que no voy a poder volver a sentir el amor, que voy a tener que ser una persona solitaria, para nada. Yo puedo tener una relación romántica muy plena, muy honesta, muy sincera, muy sana y muy feliz con un alma que no es mi alma gemela. El alma gemela no es la única opción que tenemos para vivir el amor romántico. A lo mejor, en un momento dado, enviudo, mi alma gemela fallece, yo soy consciente de que es mi alma gemela y me cierro al amor pensando que ya no encontraré a nadie con quien pueda vivir mi presente. No es así. Tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a construir relaciones sanas, aunque a lo mejor no seas mi alma gemela. Pero puedo ser enormemente feliz contigo. ¿Cómo? Primero trabajando en mí mismo, eso siempre. Pero liberándome también de esos prejuicios de es que solo puedo ser feliz con mi alma gemela o solo puedo tener el amor auténtico, el amor pleno, el amor romántico con mi alma gemela. No es así. De hecho, en muchas ocasiones la vivencia del alma gemela es muy compleja porque hay un gran amor, pero también hay una gran intensidad. A lo mejor puedo llegar a ser más feliz con una persona que no es mi alma gemela, pero que tampoco es una relación tan compleja. En ese sentido, por favor, no os priváis del derecho a ser felices, en soledad o en pareja. Ese derecho siempre tiene que ser nuestro. ¿Cuántos mitos estamos derribando en el día de hoy, Alberto, sobre las almas gemelas? Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más preguntitas. Nos escribe Luisa Saavedra desde Perú. Nos dice, ¿cómo saber si mi pareja es alma o llama gemela? Cuando mi esposo y yo nos vimos el primer día, los dos sentimos que nos íbamos a casar. Ya tenemos 40 años de casados. Bueno, pues yo creo que esa es la primera clave. El conocimiento intuitivo de que nuestro camino está unido. Yo insisto en que para mí la llama gemela es el mismo alma dividido en dos cuerpos. Y en esos casos no suele encontrarse y no suele crear una relación romántica. Entonces, ¿que sois almas gemelas? Sí. ¿Que sois llamas gemelas? Yo para mí no. Pero las almas gemelas en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones se reconocen así. Esa sensación de me he encontrado. Me he encontrado con mi hogar, me he encontrado con alguien que en muchos sentidos ya conozco. Es como volver a casa. Te he conocido y me he sentido como que vuelvo a casa. Y he sentido que vamos a estar juntos, he sentido que, pues esa es una gran clave para entender que efectivamente es un alma gemela. Enhorabuena por ese encuentro y enhorabuena por cómo lo estáis viviendo. Enhorabuena. Qué bonito cuando se dan situaciones aquí que podemos compartir desde el amor, ¿no? Y desde el aprendizaje, la experiencia para todos. Vamos a por una preguntita más que nos llega desde Facebook. En esta ocasión, Chailita Lima nos dice, ¿qué puedes hacer cuando después de 20 años todo es discusión, desconfianza, el afecto de la pareja, todo ha cambiado? ¿Cómo mejorar y empezar de nuevo? Es un poquito lo que veníamos comentando durante la entrevista. Pues mira, te voy a ser muy directo. Deja partir a esa persona. Por cómo me narras, por cómo me describes la relación, no merece la pena. Llega un momento en que tengo que sopesar si lo que tengo en mi vida merece la pena o si estoy luchando simplemente por inercia. Somos animales de costumbres, por decirlo así, y cuando estoy en una zona de confort tiendo a mantenerla, aunque sea en realidad una zona de dolor. Pues, honestamente, suelta esa relación. Pon un punto final. No me victimizo, no me culpabilizo, no culpabilizo a la otra persona, pero tomo acciones para poner un punto final. ¿Por qué? Por amor a ti misma, por respeto a ti misma, porque te mereces una relación sana, porque te mereces, fíjate, una relación sana primero contigo misma y después con una posible pareja. Si después de esos años todo es conflicto, todo es desconfianza, no. Yo tengo que confiar en mi pareja. Tengo que tener en mi pareja un escudo frente a la vida, porque la vida es dura en algunos momentos. Necesito que mi pareja sea un escudo, necesito que sea alguien que me acompañe, necesito que sea alguien en quien pueda depositar mi confianza y en quien pueda abrirme honestamente y mostrar quién soy. Si no estás en esa situación, si llevas tantos años de conflicto, la sanación no es permanecer en mi zona de confort, la sanación es poner un punto final. Sanar no significa perpetuar, sanar en muchas ocasiones significa cortar aquello que ya no tiene sentido y que me está atando al pasado, pues ponle un punto final. Sin victimizar, sin culpabilizar, pero pon un punto final, por respeto a ti misma. Esto casi que nos daría para una siguiente charla, ¿no? De cómo soltar y cómo dejar ir, ¿no? Desde el amor a la persona que queremos, que a veces es tan complicado. Yo te confieso que para mí es súper complicado soltar en ese sentido, en el terreno emocional. Supongo que para muchas personas también lo es y que tú lo verás mucho en consulta, Alberto. Efectivamente, es la vivencia del duelo, de ese proceso de separación, es complejísimo. Tanto cuando es una separación voluntaria, como cuando es una separación, por ejemplo, por la vivencia de un fallecimiento. Es de las situaciones más complejas que tenemos que asumir. Y lo primero para asumirlo es tiempo. Necesito tiempo, no es algo que pueda solucionar en un chasquido de dedos. Después, trabajar mucho la culpa. Trabajar toda la victimización. Empezar a responsabilizarme de lo que yo he vivido. No culpabilizarme. Y fíjate, empezar a separarme emocionalmente. Separarme emocionalmente quiere decir ver mi relación no desde la tormenta emocional, sino desde una perspectiva intelectualmente más sabia. Y para ello tenemos que recurrir sí o sí a la meditación. Una de las grandes virtudes de la meditación es que me separa emocionalmente de lo vivido. Normalmente yo contemplo una escena de, por ejemplo, hace 5 años y estoy tan implicado emocionalmente en esa escena que no puedo aprender nada, que lo distorsiono por mi ira, por mi resentimiento, por mi deseo de venganza, por lo que sea. Tengo que, y esta es una de las grandes ventajas, insisto, de la meditación. Tengo que aprender a disociarme emocionalmente de mi vida para poder ver lo que está pasando sin que mis emociones me cieguen. Ahí tenemos una gran fuente de sabiduría. Pues tengo que disociarme emocionalmente de lo que he vivido e ir perdonando, dejando de juzgar y soltando. Y no, no es un proceso fácil ni es un proceso instantáneo o inmediato, pero sí es un proceso que se puede vivir. Tenemos el derecho a poner punto y final a una relación que ya no es adecuada para crear una relación nueva, primero conmigo mismo y luego con otra persona. Y quiero insistir en esto. Cuando rompo una relación, no puedo pensar que va a venir una tercera persona a sanarme. No va a venir una nueva mujer, no va a venir un nuevo marido que vayan a curar mis heridas. Mis heridas las tengo que curar yo. Y solo desde esa cicatrización sana podré crear una relación sana con otra pareja. Si estoy pensando, bueno, ahora vendrá alguien, me enamoraré y él me sanará o ella me cambiará, o no, ahí me estoy equivocando. Me tengo que responsabilizar de mi propia vida. Y para construir una relación sana de verdad, tengo que cicatrizar por mí mismo mis heridas. Y eso es indispensable. La responsabilidad y el poder propio para sanar mis propias heridas. Pues con esta última reflexión de Alberto López estamos llegando al final del directo. Alberto, hemos llegado también al final de la parrilla de preguntas, aunque se van a quedar, como siempre, algunas pendientes. Queremos invitar a que sigáis a Alberto en sus redes sociales, a que nos dejéis en comentarios las preguntas para que él pueda verlas más tarde. Ya sabéis que el chat, al momento de terminar la entrevista, va a quedar cerrado, así que ahí no vamos a tener oportunidad de leeros si no nos dejáis la pregunta en otro lugar. Bueno, Alberto, nuevamente, para la gente que se ha unido más tarde, para la gente que ha resonado después con el mensaje, me encantaría que comentaras sobre el próximo curso que vas a tener de lectura de registros akáshicos. Muchas gracias, Laura. En septiembre empiezo un curso para que todos podáis tener acceso a los registros akáshicos. ¿Y eso qué quiere decir? El acceso a la información del alma, a mis vidas pasadas, al sentido que tienen mis relaciones, a lo que he heredado del clan, a qué objetivos, qué misiones de vida tengo, qué herramientas dispongo para transformar mi abundancia. Todo aquello que queráis saber, con poquísimas excepciones, con poquísimos límites, está disponible para vosotros en los registros akáshicos. Y está disponible para todos nosotros. No solo para unos elegidos, no solo para unos especiales, para nada. Los registros akáshicos son una herramienta para la transformación de la humanidad, que está al alcance de todos. ¿Qué límites tienen? Pues mirad, el principal límite es la no intervención en el libre albedrío del otro. Hay información que se me restringe porque modificaría el camino del otro. Pero salvo esa limitación, podemos tener acceso a prácticamente toda aquella información que necesite para cambiar mi vida. A nivel económico, a nivel de salud, de relaciones, a nivel de todo. En realidad, el principal límite de los registros akáshicos en muchas ocasiones es que somos incapaces de entender su verdadero potencial. No sé, por llamarlo así, imaginar todo lo que puedo aprender de ellos. Pero cuando empiezo a derribar mis propias limitaciones y empiezo a abrirme a lo que ellos me pueden entregar, ahí mi vida cambia. Cambia intelectualmente, cambia materialmente, una transformación real y práctica, pero cambian mis emociones también. Y dejo de estar tan asociado al miedo, al juicio, a la culpa, a esos prejuicios y limitaciones constantes. Entiendo por qué he vivido lo que estoy viviendo y entiendo cuál es mi camino. Y eso transforma nuestra realidad. Los registros akáshicos son una herramienta de transformación de mi realidad. Y está al alcance de todos y cada uno de vosotros. Es un curso online que podéis ver en directo, que podéis ver grabado y que os va a facilitar esa lectura de una manera muy práctica para que podáis transformar vuestra realidad. Gracias. Gracias y bendiciones. Gracias a todos los que habéis estado participando del directo. Gracias a ti también, Alberto, por este súper tema. Si queréis que continuemos hablando sobre almas gemelas con Alberto López, ahí en comentarios indicadnos si queréis una parte 2. Yo aquí os lanzo el mensajito del triple gracias, gracias y gracias para todos y cada uno de vosotros. Y bueno, Alberto, yo encantada de volver a coincidir, te lo decía previo a que entrásemos a la entrevista. Siempre es un gustazo y un placer escucharte y aprender de ti. Y me encantaría que pudieras ser tú la persona que cierre la charla que hemos compartido hoy. Muchísimas gracias, Laura. La verdad es que siempre es un regalazo poder encontrarme contigo. Y hacía mucho que no nos encontrábamos. unas ideas muy breves para que sean un recuerdo de lo hablado. Las almas gemelas son mi espejo principal, donde más voy a reflejar mi evolución. No todos vamos a tener almas gemelas en esta reencarnación. El alma gemela no es una utopía, no es una idealización, muestra también mis conflictos. El alma gemela no tiene por qué tener siempre un final feliz. Yo puedo romper una relación con mi alma gemela porque a lo mejor tengo miedo a lo que ella representa. Por ejemplo, imaginaos que mi alma gemela es otro hombre y yo no quiero aceptar mi homosexualidad. O no quiero aceptar el enamorarme de una persona de determinada raza o religión o determinada nacionalidad. No siempre es un camino de rosas. De hecho, no suele serlo. Pero es un amor auténtico. Tenemos derecho a ser felices aunque no estemos con nuestra alma gemela. Tenemos derecho a sanar una ruptura con nuestra alma gemela. Tengo derecho a volver a enamorarme. Tengo derecho a una vida plena con o sin mi alma gemela. Y tengo derecho a que esa alma gemela me ayude a cumplir mi destino. Las almas gemelas son pactos trazados antes de la concepción por las almas y están siempre unidos a la sabiduría de las almas, pero están también vividos desde el ego, desde mis miedos, desde mis conflictos. Bueno, pues si habéis tenido la maravillosa bendición de tener a vuestra alma gemela al lado, agradeced su presencia. Y si no, espero que la encontréis. Y una última reflexión. No necesito a nadie para ser feliz. No convirtamos la pareja en una necesidad sin la cual yo no puedo ser feliz. Yo puedo ser feliz, es más, debo ser feliz por mí mismo. Y mi pareja me ayudará en esa felicidad. Pero no puedo entender que la vida es solo buena o es solo feliz cuando tengo una pareja. Esa idea falsa de que la pareja me da la felicidad es eso, falsa. Mi felicidad es mi responsabilidad. Y mi alma gemela no es responsable de mi felicidad. Nunca, nunca. No carguemos sobre sus hombros aquello que no le corresponde. Mi felicidad es mi responsabilidad. Mi alma gemela es un espejo. El más íntimo, el más intenso, el más cercano de todos. Un espejo. Gracias. Gracias y bendiciones.